11 minutos nos separan de las 11 de la mañana y nosotros hoy que vamos a dedicar nuestra programación en la mañana de este miércoles 4 de septiembre a todo lo relacionado con la salida procesional de la patrona de Ubrique, Nuestra Señora de los Remedios. Hemos hablado ya de una de las actividades que se desarrolla desde hace 5 años en nuestro municipio y que viene a conmemorar además también el Día de la Patrona, la colocación de esas alfombras de sal que corre a cargo de la agrupación parroquial de San Antonio y que poco a poco se está convirtiendo en una tradición. Y ahora vamos a centrarnos pues precisamente en todo lo relativo a lo que son los cultos religiosos que se están llevando a cabo desde el pasado 30 de agosto en honor a la patrona de Ubrique. Para ello contamos hoy con el párroco de Carrión de los Céspedes, con Antonio Romero, el padre Antonio Romero, que ya nos acompaña y a quien pasamos a saludar. Muy buenos días. Buenos días, y encantado de poder pasar este ratito de radio con vosotros. Y también está con nosotros Aurelio López, el hermano mayor de la hermandad Nuestra Señora de los Remedios. Aurelio, muy buenas. Buenos días. Bueno, pues con los dos vamos a hablar un poquito de la patrona. Vamos a conocer cómo está recibiendo en este año pues el pueblo de Ubrique pues todo lo relativo a lo que son los actos, los cultos que se van a llevar a cabo con motivo de la salida procesional de la imagen de los Remedios. Y desde el pasado 30, el ejercicio de la novena, lo que es la predicación, corre a cargo precisamente del padre Antonio Romero. Es la primera experiencia que tienes predicando en nuestra localidad. Y te queríamos preguntar por ella, ¿qué tal ha ido? ¿Cómo ha sido y cuál ha sido esa percepción que has recibido, ¿no?, de la devoción popular que existe en nuestra localidad? Bueno, pues la verdad es que ha sido un regalo. Decía un cantautor cristiano hispanoamericano, Martín Valverde, de estos que llenan estadios por toda América, que la vida no hay coincidencia, sino diosidencia, ¿no? Que Dios se mete por ahí por las cosillas que pasan, ¿no? Y la verdad es que ha sido un regalo. Estar estos días, compartir tantas vivencias con Aurelio, con su familia, con la hermandad y con don Roberto, que fue también compañero de estudios en el Centro de Estudios Teológicos en Sevilla, y con tanta gente buena, ¿no? Ha sido un regalo, la verdad. Es verdad que cumplo 9 años de sacerdote dentro de unos días, y muy poquito, y ha sido un regalo. Siempre hay sitios que te marcan, ¿no? Y yo les decía ayer, cuando acababa la predicación y acababa la misa, le decía a los ubriqueños desde el altar, le decía, esta mañana en el Museo de la Piel, María me ha regalado un preciso, de esto que llevaban los hombres antiguos al campo con lo preciso, para encender fuego y lo más necesario, ¿no? Y yo decía, digo, bueno, pues yo también me llevo en ese preciso el cariño que recibió en estos días, ¿no? Y la verdad que ha sido un regalo muy bonito, conocer la devoción a la Virgen, tanta gente buena en este valle que es Ubrique. Me he encontrado mucha gente buena, trabajadora, luchadora, sencilla, devota de la Virgen, ¿no? Que han mantenido esa devoción contra viento y marea, ¿no? Que tienen grabada ahí a hierro, como decimos los pueblos, ¿no? Así con Jota, que en cada día hablamos como en Huelva. Y mantenida ahí a hierro y en los corazones, ¿no? Y eso me ha tocado mucho el corazón, ¿no? Esos chorros de agua fresca por la calle, ¿no? Esas vistas tan bonitas, ¿no? O esas escapaditas que hemos hecho a los pueblos blancos de esta zona tan bonita, ¿no? De la sierra. Y después, sobre todo, pues, esa Virgen chiquita, ¿no? Tan bonita, ¿no? Que estaba todo el día en el altar. Y para mí ha sido muy bonito hablar de la Virgen, hablar de Dios, hablar de las cosas más bonitas de la vida, ¿no? Y animar a la gente para no rendirnos, que a veces cuando vemos las malas noticias nos echamos para atrás. Y por eso decía que es de los sitios que te marcan, ¿no? Hay sitios que te marcan y Ubrique ha sido de esos sitios, ¿no? Ha sido un regalazo. Porque el padre Antonio no solo ha venido a Ubrique para predicar la palabra de Dios, sino que además también ha venido para imbuirse un poco de toda la idiosincrasia particular del sentir ubriqueño, ¿no? Por lo que parece. Ha estado visitando, bueno, pues distintos monumentos, el conjunto histórico de nuestra localidad, ha estado en el Museo de la Piel, creo que le ha dado cuerda hasta el reloj de San Antonio. Sí, ayer. Me decían antes los de la agrupación, dice, hoy ha funcionado bien, ¿eh? Será porque uno tiene fuerza. A ver, yo siempre digo que cuando vas a un pueblo y es lo que te ofrece un pueblo de bonito, y yo soy de pueblo, Lo bonito es compartir. Estos días han sido días de que yo tenía de descanso, vacacional, ¿no? Y han sido mis últimos días. Esta tarde ya vuelvo a la parroquia, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho meterme hasta el fondo, ¿no? Porque es verdad que así es como uno comprende todas las cosillas, ¿no? Y cuando uno comprende y conoce esos corazones que tienes delante, pues hablarle de Dios y de la Virgen, pues es cuando tiene más sentido, ¿no? Cuando es más bonito, cuando de verdad... Y es lo bonito de ir a un sitio, ¿no? También es verdad que con Aurelio y con su familia es muy fácil, porque son tan cariñosos que casi que me tienen puesta yo una habitación en casa, ¿no? Y con ellos ha sido muy fácil, ¿no? Porque es como una familia que te hace su familia, ¿no? Y te hablan de la Virgen con tanto cariño y tienen tanta gente a su lado. Allí estaban con los costaleros, con el grupo de trabajo, las camareras, los de la junta, el párroco, los aristanes y una familia grande entre sus familias que bueno, es difícil no sentirte en familia, ¿no? Y verá que es bonito hacer una escapadita a pueblos de la zona y callejear. Ayer fui por la mañana al Calvario, de allí a San Antonio por aquellas callejuelas. Vi, estaba aquí hace un ratito Manuel y a Gloria en su boliche trabajando, pero lo a pegamento, pues lo vi, lo noté, la vi por la ventanilla. Y bueno, así historias muy muy bonitas, ¿no? Entre callejones, entre sencillas, y o las noches tan tan simpáticas en la Plaza de la Verdura, ¿no? Y es verdad que Ubrique es un pueblo de trabajadores, pero tiene un encanto también especial. Parece también un pueblo chico, ¿no? Sí. Aunque sea también un pueblo grande, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Y entonces yo siempre digo que cuando hago... compartes ese cariño con la gente y encima intentas hablarles con cariño de Dios y de la Virgen, pues como que la novena no es solo que viene uno a decir unos series de sermones u homilías, como se dice actualmente, sino que les está hablando de Dios y de la Virgen, ¿no? Pues a corazones que ya has rozado un poquito, ¿no? Y claro, así todo es como más bonito, ¿no? Claro, pues todas esas relaciones que se establecen, todos esos encuentros que se mantienen, el conocer, ¿no? El cómo se vive en Ubrique, el sentir, además de lubriqueño, hace que se pueda trasladar en su experiencia en la predicación y que llegue mucho más al devoto, ¿no? A la persona que está escuchando, al feligrés. Claro, y el Papa Francisco insiste mucho en esto, ¿no? Y en la cercanía, ¿no? En la sencillez, en tocar los corazones, ¿no? El Papa Benedicto también lo ejercía, ¿no? Era un gran intelectual, pero con palabras muy, muy sencillas, ¿no? Y el Papa Juan Pablo II le quemaban las palabras, ¿no? Y aprendió incluso español para leer en español a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz, ¿no? Y bueno, los curas jóvenes, yo tengo 36, todavía estamos ahí, ¿no? Y los curas jóvenes tenemos estos tres referentes tan bonitos, ¿no? La cercanía y la sencillez de Francisco, ¿no? La naturalidad y la hermosura y la profundidad, pero con palabras tan, tan bonitas de Benedicto y la fuerza y la garra, ¿no? Y el entusiasmo del Papa Juan Pablo, ¿no? Yo creo que son la manera, ¿no?, de llegar al pueblo, ¿no? A la gente hay que hablarle muy sencilla, ¿no? Hay que ser sencillo, ¿no? Si el mismo Dios era de pueblo como nosotros, y vivió en un pueblo y además chico, y además se ve que los demás pueblos se metían con él. Yo soy un pueblo que de Rociana, que el patrón es San Bartolomé, y San Bartolomé le dijo la primera vez que se encontró a Jesús, pero de Nazaret puede salir algo bueno, se ve que era un pueblo chiquitito. Y no sabemos si tenía buena fama o no, pero lo cierto es que se metía un poquillo con él, quizás porque era chiquitillo, ¿no? Y yo creo que es bonito, ¿no?, que los sacerdotes o los curas, ¿no?, pues hablemos eso con ese cariño, con esa naturalidad, ¿no? Porque las cosas más profundas de la vida siempre son las más sencillas y se dicen de la forma más sencilla, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando hace unos meses vine a hacer una boda que me pidieron, tenemos una amiga en común, Julia, que creo que también hace un programa de radio, de asesorando y ayudando pues en cuestiones jurídicas, ¿no? Yo soy abogado, sí. Y entonces, pues, ella que se ha venido al pueblo con David, con su marido y sus niños estupendos, que además pues son béticos como yo. son completitos, ¿no? Y entonces sus padres son de la parroquia a la primera que yo fui. Fíjate lo que te decía antes de Diosidencia. Ellos son muy amigos de un amigo nuestro, Diego. Su padre es de Palos de la Frontera, el pueblo donde salió Colón con las tres carabelas para América. Y se era un pueblo de valiente, ¿no? De gente echa pa'lante. Y tenemos ahí un amigo, Diego, Que entonces lo invitó, dice, sí, mira que se ordena sacerdote un amigo, a ver si venía a acompañarme, que es una celebración muy bonita, cuando nos consagra y nos ungen con el aceite santo las manos, con el crisma, cuando nos impone las manos el señor cardenal y después los demás sacerdotes, ¿no? Y es una celebración muy bonita, muy, muy especial, bueno, cuando nuestra familia nos coloca y nos prepara y nos pone los ornamentos sagrados, la estola, ya no cruzada con los diáconos, sino la casulla. Entonces, uh-huh, muy bonita. Y sus padres vinieron sin conocerme. En esa misma celebración me nombraron el vicario parroquial de la parroquia de sus padres. Y ella me agregó, así pasa el tiempo, me conocía de alguna misa y me agregó a Twitter. Que bueno, cuando tengo tiempo le dedico un poquito a las redes sociales. Y bueno, mira por dónde a Mari, que es la hija de Aurelio, le hablaba mucho de mí. Se ve que llevaba 2 o 3 años sin intención de cobrar comisión. ¿Qué tienes que traer para Antonio? ¿Qué tienes que traer para Antonio? ¿Qué tienes que traerlo? ¿Qué tienes que traerlo? Y bueno, total, que ya Mari consiguió y me llamó, ¿no? Me pareció tan graciosísima y tan simpatiquísima, ¿no? Le mando un saludo, que estará en el ayuntamiento ahí con tanta gente trabajadora, ¿no? Que está ahora mismo trabajando y quizá escuchando, ¿no? Y total, que no le pude decir que no. Era muy gracioso, porque ya quería que yo viniera 9 días, pero era imposible, porque ya los tenía comprometidos, ¿no? En los últimos días. Pero yo le dije, mira, Mari, yo tengo una agenda un poquito complicada. Entonces, vamos a tal de este año y ya después que Dios provea. Total, que ya no se quedó muy conforme, me quería los 9, pero mira, lo voy a consultar. Y total, que al final, pues, en medio de eso, está don Roberto de campamento con los niños de la parroquia, uh-huh, y también Mari de monitora y un grupo estupendo. Y pues se casaba un chico de aquí, Juanmi y Yoli, y entonces pues al final no encontraron sacerdote, se lo dijo su tía Julia, y Julia dice, mira, vamos a decírselo para Antonio y tal. Y yo me soy un poquito chapalante y tal, digo, bueno, venga, digo, lo tengo fatal de horario. Lo tengo fatal, fatal. Pero bueno, si no os importa poner tempranito la boda, la pusieron a las 6 de la tarde, vine la noche anterior un poquito tarde con su hermano, y tal y como terminé la boda me fui, porque tenía las 9 misas y a las 10 también en mi parroquia. ¿Y no conocía a la pareja entonces? Y sí, sí, ah, ya, sí, ¿no? Hicieron los cursos en la parroquia, se confesaron allí, se prepararon allí, vamos, todo preparadito, y la verdad es que hicimos buena amistad, vinieron varias veces, y la verdad es que Juanmi y Yoli me hablan con tanta pasión de Urique, que eso también te engancha, ¿no? Cuando la gente quiere a su pueblo y a su tierra y además trabajan por ella, es bonito, ¿no? Y ya mira, por dónde, pues después ya aquí la novena, ¿no? Entonces, bueno, ha sido muy, muy bonito. Ha sido meterme hasta el fondo estos días, pero la verdad es que los ubriqueños abren el corazón, ¿eh? Pues parece que es recíproco, porque tengo por aquí algún mensaje que me están llegando de oyente. Dice, da gusto escuchar a este señor, me encantan sus palabras, felicitaciones para él. Mensajito que llegan por parte de los oyentes. Nosotros que bueno, intercalamos las entrevistas, sí, con sí, la participación, bueno, de los oyentes. Gracias. Los piropos no se rechazan nunca. Pero bueno, yo le pido que rece por mí. Sí. Bueno, decía, dice que amor con amor se paga, ¿no? Exacto. Decía antes el padre Antonio que era un cura joven, 36 años, y también cofrade, ¿no? Sí, yo desde pequeño, yo siempre digo, yo soy un niño de parroquia. Me gusta la autoridad que Aurelio. Yo le preguntaba, digo, Aurelio, tú eres muy de la Virgen, ¿no? Y me dice, espera, primero, antes de mí, yo soy de iglesia, ¿eh? Yo soy un niño de iglesia, y ya después, de la Virgen, tanto, pero, y a mí me pasa lo mismo, yo soy como es, yo puedo entrar a curas en la iglesia de mi pueblo que me sé hasta donde están los enchufes antiguos, los que están debajo de la pared cambiados, ¿no? Y me acuerdo que hace poquito están restaurando a la Virgen de mi pueblo, que es del mismo escultor que la Virgen de Lao, que está en el Sagrario, bien, que la mandó el cardenal Segura de cuando se perdió la anterior, pues por los destrozos de la guerra civil, y yo me acuerdo que el escultor me decía, ¿te conoces la imagen perfectamente? Digo, claro, de pequeño, he trasteado por aquí, la hemos cambiado, la hemos subido, y eso, bueno, pues yo soy un niño de parroquia, soy un niño de iglesia desde pequeñito. Mi abuela era una mujer muy cristiana, muy buena, una cristiana muy normal, mi abuela no era una mujer beatona, rara y quisquillosa, era una mujer muy creyente de iglesia, pero siempre con una sonrisa, y ese ha sido mi referente, ¿no? Y de pequeño con mi abuela y con mi madre, pues he ido a misa. Entonces soy monaguillo pillo. Bueno, sí, soy un poquito travieso, ¿no? No, algún día me bebió el vino, o se han acabado las formas, ¿no? O bueno, o con alguna vela hemos pensado que podía ser algún traje de alguna señora que estaba en la sacristía, material inflamable por detrás. Bueno, cosas graciosas, ¿no? Bueno, la chispa, la chispa. Hay todo un mundo ahí, ¿eh? Sí, sí, sí, lo de los monaguillos es un mundo simpatiquísimo, ¿no? Yo soy un niño de parroquia. Entonces, y después en mi casa, por mi familia, bueno, pues muy devotos de la Virgen de Rocío, la Virgen de Socorro, que es la Virgen de allí de Rociana, y San Bartolomé. Y Mucofrade, refundamos la hermandad de la borriquita allí en el pueblo, y después de muy pequeñito, pues eso, muy rociero, muy cofrade, y después, bueno, soy también muy, muy devoto de la Virgen de la Esperanza de Macarena, y de la Virgen del Valle de Sevilla, y bueno, y ya tengo un montón de hermandades que son, bueno, pues parte también de mi vida, ¿no? Y ahora por mi parroquia también. En Carrión tiene, mi parroquia tiene dos grandes devociones, ¿eh? A la Virgen de Consolación, que ahora empieza la novena, y a la Virgen de Rosario, que empieza después. Y bueno, es un pueblo también muy mariano y yo soy también muy devoto de la Virgen, ¿no? Yo siempre digo que tenemos mucha suerte, ¿no? De tener una madre en casa y de tener otra madre en nuestra otra casa. Y claro, los monaguillos además, y eso Aurelio lo sabe bien, los monaguillos no distinguimos bien entre casa. Casa es nuestra casa y casa es la iglesia y las casas de los demás, ¿no? Entonces, pues eso, yo soy un niño de iglesia de pequeñito y por eso soy tan rociero, tan cofrade y también por eso me gusta también hacer de la parroquia una familia, ¿no? Y ese, hasta esas chispas de travesura son también, son bonitas, ¿no? Claro, forman parte de la vida, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. ¿Y cree que solo tenemos aquí? Toda esa chispa, toda esa manera de trabajar, esa convivencia, esa cercanía, ese respeto por las cosas, pero al mismo tiempo ganas de esforzarse, ¿no? Y de conseguir meta. Yo creo que tenéis, en estos días he descubierto, yo sabía que erais un pueblo de trabajadores, ¿no? De gente currante, permitidme la palabra más vulgar, pero también más auténtica, ¿no? Y esos son valores muy bonitos, ¿no? Es verdad que los adultos cuando en Cáritas, ¿no? Que es la gran institución de caridad de España y del mundo, ¿no? Tenemos el contacto con las personas desempleadas, ¿no? Y los problemas, ¿no? Y es verdad que hay muchas historias, ¿no? Que hay que comprender y animar. Pero es verdad que vosotros tenéis algo muy bonito, que es un pueblo de trabajadores. Y el Señor un trabajador, trabaja con manos de hombre, dice un texto muy bonito del Concilio Vaticano II. Y es verdad que tenéis muchas virtudes muy bonitas. Un pueblo de gente trabajadora, donde por la noche los bares cierran prontito o tarde, pero se escucha el silencio, donde se ve a la gente madrugar, donde los chavales, los niños, las niñas, las familias enteras están trabajando y luchando, donde las casas entran dos jornales, pero porque se trabaja mucho, se lucha mucho, ¿no? Y se esfuerza uno mucho. Aquí los lomos están doblados, ¿no? Y las manos tienen callo y las casas se vuelan a pegamento, ¿no? Esos son valores muy bonitos, ¿no? El mundo de hoy quizá necesitaría, y España, o sin quizá y sin el condicional, el mundo de hoy España necesita más pueblos como Urique y más gente como vosotros, ¿eh? Y eso no es por doraros la píldora, porque eso lo sabéis vosotros, ¿no? Y si hubiera mucha más gente currante y trabajadora y con entusiasmo, ¿no? A mí me encantaba cuando allí en el Museo de la Piel nos contaban lo del bolso de cachito, ¿no? Y cómo aquí no se ha desperdiciado nada y cómo había una chispa especial para aprovecharlo todo desde muy antiguo, ¿no? Y los romanos, que eran los más listos del mundo, se ve muy bien donde, aquí está Ocuri cerquita, donde ponían muy bien ellos, donde ponían los pies, ¿no? Y es verdad que aquí he descubierto cosas muy bonitas, ¿no? Tanto en la parroquia, lo limpia, lo cuidadita, ¿no? Las obras de reforma en estos años, ¿no? Con don Roberto, o cosas tan bonitas como catequistas, ¿no? O lo mismo con cuando yo iba con Aurelio, ¿no? Y en el convento, en la iglesia, ¿no? Y con la gente, ¿no? Se veía, ¿no? O mismo cuando estábamos en San Antonio y me contaban tan cosillas, ¿no? O al subir al Calvario, ¿no? Es verdad que yo veo aquí una parroquia viva y es verdad que siempre se puede mejorar. Yo siempre digo una cosa muy bonita que nos contaba un cura viejo, dice, niño, tú, que no te alabe todo el mundo. Como te alabe todo el mundo, eso es un peligro. Eso señala que no lo estás haciendo bien. Porque los curas no estamos para adorar la píldora, ¿no? Ni igual que tú en la radio, ¿no? O Aurelia como hermano mayor. Estamos de vez en cuando también, como en los casas, pues de vez en cuando también hay que dar un toquecito. Pero también estamos para animar, ¿no? Y es verdad que yo he visto que una parroquia muy bonita, ¿no? Que está en camino, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Siempre se podemos ahora, y mi parroquia también mucho, también. Y eso es muy bonito. Yo siempre digo, si todo lo tuviéramos hecho, qué triste sería eso, ¿no? Claro. Es como si todos fuéramos iguales, que saboríamos maravilloso sería el mundo, ¿no? Y la iglesia, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Y yo he visto aquí una parroquia viva, he visto que mucha gente metía, mucha gente joven. Me llamó la atención cuando vine para la boda, ¿no? Yo vine a... La primera vez que vino Brique de pequeño, vine a una convivencia en el Pinzapar, que está ahí en el bosque. Bueno, vi un pueblo con muchas cosas, muy, muy grande, los niños, ya está. Pero ahora he descubierto el pueblo por dentro, ¿no? Y eso, pues, he visto muchas cosas bonitas, ¿no? Y me las llevo y también he aprendido muchas cosas bonitas en estos días, ¿no? Y yo creo que eso siempre es bonito, ¿no? Y yo creo que se pueden siempre mejorar cosillas, ¿no? Y eso es bonito. Estuviera bueno que estuviera todo hecho, ¿no? Que esa es la tarea. Pero yo he visto valores muy bonitos, ¿no? Y sobre todo yo me quedo con el valor de un pueblo trabajador, ¿no? Eso para mí ha sido de verdad un espectáculo. He visto también, y perdona que me alargue, yo hablo mucho, ¿eh? Tú no te asustes. No hay problema. Yo te puedo hacer programa de radio también, ¿eh? por la tarde. Y se lo decía ayer Aurelio, ¿no? Sí. He visto muchos hombres en misa. Y hasta ahora que he hecho hoy la novena por la mañana, me ha llamado la atención. Niño, atento en la novena, ¿no? Y eso es bonito, eso se ha perdido mucho en muchos sitios, ¿no? Siempre digo que las mujeres no han abandonado nunca al Señor, pero los hombres algunas veces nos hemos despistado, ¿no? Y aquí me ha llamado la atención gente joven, ¿no? Yo me llamo la atención en la sacristía, en la hermandad, allí mismo cuando tenían unos detallazos preciosos, que digo, como me tratáis tan bien, así vuelvo, ¿eh? Y veía una tropa de costaleros, de grupo de trabajo, de la una juventud estupenda, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? En estos días, Aurelio es un hombre de parroquia, ¿no? Y eso no se lo estoy diciendo para que me regalaron un quesito para yo de huerta, ¿no? Pero es verdad que yo digo, lo más bonito que has hecho es que has metido mucha gente joven. Y yo digo, porque aquí la continuidad no hay que buscarla. No es que esté asegurada, es que esta gente, estos están ya metidos hasta el corvejón. Forman parte, ¿no? Hasta el tuétano, ¿no? Y eso es muy, muy bonito, ¿no? Y es verdad que eso me lo llevo de Dubrique, ¿no? O con el toro el otro día Gallumbo, ¿no? Veo mucha gente joven y en sus tradiciones, en su fe. Y eso me gustaba, ¿no? Y sobre todo un pueblo trabajado. Lo de trabajar, yo lo he vivido tanto en casa y eso es tan bonito, tan importante que no cambié ni por todo el oro del mundo, ¿eh? Trabaja, sí que trabajamos. Sí que vale. Bueno, es importante quizá también, bueno, pues darle realce a todos los aspectos cofrades dentro de la iglesia, porque quizás es una manera de acercar a las personas a la iglesia, ¿no? En este momento en el que, bueno, pues tanto desapego existe, en realidad, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mira, las hermandades son un instrumento que la iglesia ha tenido desde siempre. Para eso mismo, para que nadie se quede atrás. Y es bonito, las hermandades, y como está la Virgen de los Remedios, me contaban estos días la historia, ¿no? De que siempre ha unido a los ubriqueños, siempre. De familias más grandes, más tradicionales, hasta la gente más pobre y más sencilla, ¿no? Además, lo curioso es que con la patrona de Ubrique, perdón que te interrumpa, independientemente de la religiosidad que cada uno pueda tener o no, la patrona es como... Es la patrona. Claro, son las raíces. El Papa Francisco dice que, ¿no? Que las raíces de un pueblo es lo que te da identidad. El Papa dice que un pueblo sin raíces es un pueblo que es manipulable, ¿no? Un pueblo que sabe muy bien. Y eso es lo bonito también, ¿no? Yo siempre digo que lo bonito también de la fe... Siempre tiene que haber, gracias a Dios, un grupo de cristianos y de devotos de la Virgen muy comprometidos, ¿no? Pero la Virgen no sale a la calle, y cuando salga ahora y se renueva el voto, no sale solo por el que la ve todos los sábados o todos los días o el que está siempre ahí. Hay quizá quien la vea de lejos una mirada y quizá a lo mejor se acuerda de su madre o de su padre o se acuerda de sus raíces o se acuerda de su infancia, ¿no? Y si ha servido para eso, pues bonito, algo quedará, porque ahí algo queda. Dios se mete y la Virgen por todos los recovecos, ¿no? Y eso también es lo bonito, ¿no? Que la iglesia ha querido siempre, ¿no? Y por eso es tan bonito, ¿no? Que esto sea de todo. Hasta del que diga que esto no es suyo, o al que esté más desapegado, más alejado, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Por eso hay que potenciar mucho la religiosidad popular, ¿no? Con contenido, formando, aprovechando, ¿no? Con obras de caridad, ¿no? Pero verá que la Virgen yo creo que nos une a todos, ¿no? Y la Virgen, cuando sale, quizás sale hasta más para mirar a esos que quizás o no la miran, o la miran poquito, o la miran nada más que una vez al año, ¿no? ¿No, Aurelio? Tú que has sido capataz, seguro que eso lo has visto muchas veces. Son momentos muy veces, Antonio, que no se pueden describir. Cuando tuve una persona que se le, vamos, que le está hablando y es que no le está mirando, está además que fija a la Virgen, está con esa mente, como yo digo muchas veces, que estará pensando, que estará diciendo. Es un momento que no se puede describir. Un momento de introspección personal, ¿no? De... Sí, son, tú te quedas alucinado, por ejemplo, tú ves un rincón y tú ves a una persona, como habéis dicho, Antonio, que tuvo hace años que no la ves, o de año en año, y la ves y le hablas porque la conoces o porque... Hola. Y tiene que decir, hola, ay, ay, sí, yo sí que no me da cuenta. Uh-huh. Esas son cosas que solamente podrían contestar las personas que están viviendo ese momento. Porque eso es indescriptible. Hay un vínculo especial, ¿no? En este caso, por todo a raíz de esa tradición que decías antes, ¿no? Que es tan importante mantener. Sí, además, fíjate, en el Evangelio lo vemos. Dice que Jesús iba por las calles y la gente le iba tocando el manto. Y que dice como que soltaba, como a veces parecía como chispa, porque dice que se dio cuenta de que una mujer la agarró, ¿no? Y lo tocó, le tocó la orla del manto. Los judíos llevaban un manto de oración que tiene flequillo. Y Jesús lo llevaba, ¿no? Y es como la Virgen. Entonces, lo que hay ahí, y Jesús alababa la fe del pueblo sencillo, ¿no? Y entonces yo creo que se sigue repitiendo la misma historia, ¿no? Jesús y su madre siguen pasando, ¿no? Hemos cambiado tanto. Y eso es bonito, ¿no? A mí me encantó. Me contó Aurelio que en el 36, pues, llegó un hombre a la iglesia, ¿no? Me contaste de don Manuel Borque, puede ser, ¿no? Don Serafín Borque. Don Serafín Borque. Y cogió a la Virgen, ¿no? Dice, haz lo que quieras, pero a la Virgen no. Y se la llevó y dice, y como la toqué a ella, me tenía que matar a mí, ¿no? Y ya lo respetaron, ¿no? Lo dejaron, ¿no? Diciendo, bueno, pues, y eso es muy bonito, ¿no? Porque ese hombre sabía que ahí estaba la historia de Ubrique, ¿no? Ahí estaba, pues, la madre buena que escucha muchas cosillas, ¿no? Y yo me acuerdo hasta alguna vez una pescadería en otro pueblo, en Ayamonte, muy lejos, y estaba una estampa del cachorro y un calendario al lado de una mujer muy descotada, ¿no? Y al mirarme, yo estaba predicando la novena de la Virgen de las Angustias de Ayamonte. Y dice, padre, usted sabe, hay que agarrarse a todo. Digo, nunca mejor dicho, ¿eh? Y digo, dice, pero usted sabe la verdad. La del calendario, la hora de la verdad, esa no te ayuda, ¿eh? Esa te anima un poquito, dice. El que te ayuda al final es el que está al lado, por eso está puesto ahí, ¿no? Bueno, pues esa fe sencilla, quizá a veces un poco bruta, sí, pero pero quizá a veces la más auténtica y la más bonita, ¿no? Porque bueno, y esto también, estos días de la Virgen son también esos días, ¿no? Y yo de monaguillo siempre lo he visto, ¿no? Siempre he visto como estos días de fiestas con la Virgen, la Virgen es la que abre las puertas, y la que se mete en todas las puertas, y la que abre todas las puertas, ¿no? O casi todas las puertas. Y yo siempre digo, y la que no se abre, ella se mete por la mirilla, porque una madre se mete por todas partes, ¿no? Por eso, pues yo creo que por eso es tan bonita, ¿no? Bueno, pues el padre Antonio despidió el ejercicio de la novena ayer, ¿no? Porque hoy ya se marcha. Hoy marcho. He venido con mi madre estos días, que también se va a encantar, y de estos días y de vuestro cariño, y ya tengo que marchar. Hay que llegar a la parroquia, tengo también otros compromisos, pero la verdad es que vendremos alguna vez, y sobre todo me llevo ese cariño especial, ¿no? Y de verdad que os doy las gracias a todos por el cariño que le tenéis a la Virgen, por lo bonito que tenéis vuestro pueblo, ¿no? Y también por el cariño con el que me habéis acogido, ¿no? Y eso me lo llevo, ¿no? Dice que si ayer me contaban también que cada uno tiene su pata cabra, ¿no? Dice cada uno de mala, el propio Aurelio me decía, este es que lo cogía por este aquí, ¿no? Lo cogía por allí, le venía bien por aquí, ¿no? Bueno, pues yo siempre digo que los curas hacemos a los pueblos, pero también los pueblos nos hacéis, claro, a nosotros, ¿no? Y eso es muy bonito, aquí nos modelamos unos a otros, ¿no? Y yo creo que eso también es bonito. Yo me llevo muchas cosas bonitas de estos días, ¿no? Y ayer, como me contaban, que las puntadas, ¿no? Esas que daban las mujeres de Ubrique, ¿no? Y vinieron unos alemanes a preguntar que dónde estaban las máquinas de coser, dice, hasta 11 puntadas en un centímetro, ¿no? Y con el intérprete preguntaba, bueno, las máquinas, y se acababa la visita al taller y no enseñaba las máquinas, y se acababa la comida y no enseñaba las máquinas, y ya las llevaron unas callejuelas de estas así, tan bonitas, tan pintureras, de ahí, de los bajos del casco antiguo, ¿no? Y dice, mira, y había varias señoras ahí trabajando a la pie, y dice, mira, aquí están las máquinas de Ubrique, ¿no? Bueno, pues la verdad es que yo también me llevo esas puntaditas, ¿no? De cariño, ¿no? Y yo siempre digo que lo más bonito de ese cura no es solo que el Señor te haya pedido que le eches una mano para llevar la buena noticia a los demás, ¿no? Sino que lo más bonito de ese cura también, aparte de eso, es la suerte que tienes de encontrarte tanta gente buena. Cuando vemos a veces la televisión, la radio, tú que eres de radio como yo, ¿no? Yo hacía un pequeño programa también de radio en verano, ¿no? Que allí con unos amigos en la radio Rociana, ¿no? Que tiene una radio también muy, muy simpática. Y en la radio se cuentan menos noticias malas que la tele, ¿no? Cuando uno pone la tele, las malas noticias parece que se imponen, ¿no? Y yo siempre digo que hay que contar más buenas noticias, ¿no? Y la radio cuenta muchas buenas noticias, ¿no? Bueno, pues lo bonito de ese cura es que te encuentras mucha gente buena y te das cuenta que el mundo tira para adelante, aunque lo malo resarte más, pero tira para adelante porque hay mucha gente buena, ¿no? Y me llevo mucha gente buena de estos días. Pues nos alegra eso, nos alegra muchísimo, desde luego, que se lleve también gente buena de su estancia aquí en esa localidad. Aurelio, tú me has dicho muchas veces que es muy difícil encontrar un predicador para la novena. Es muy complicado. Ya el teléfono del padre Antonio tiene guardado, ¿no? Está guardado en la agenda particular. Y eso que no ponemos precio, ¿eh? Eso que también hay que agradecer, ¿verdad? Tú has visto también cómo él te lo ha explicado. Esta noche tiene que regresar a su parroquia, tiene más compromiso. En fin, entonces, como yo digo siempre, la miel, ¿cómo es? No me la mía es mucha. La mía es mucha y los obreros pocos. Pero también es bonito que haya trabajo. Yo siempre entonces, digo, cuesta muchísimo trabajo, pero lo que sí es una alegría de que año tras año encontramos a personas como Antonio y una alegría que, sobre todo este año, y bueno, y casi todos los años, pues la gente salga con esa satisfacción y con esa mirada y te hagan las preguntas que te hacen y te digan las cosas, pues para una satisfacción de que tú, cuando termine estos 9 días, vas a decir, el deber cumplido. Es decir, he intentado hacer lo que, como él dice, lo que la Virgen me ha pedido, o lo que yo, dentro de mi cuerpo, nuestro grupo de trabajo, quiere transmitir al pueblo de Ubrique. Y lo hemos conseguido, mejor que mejor. El año que viene vamos a ver si lo superamos. Muy difícil, pero bueno, en intentarlo no va a quedar la fuerza. No haya... Hay curas estupendo y mejoraré. Sí, pero también hay diferencias, ¿no? De sí, siempre es según la forma de transmitir. Ahí está. El que sea más mensaje más cercano que llegue o que no llegue, siempre es eso una también. Forma de transmitir. Él tiene una forma que ya tú la has visto por ahí, se la has comentado antes, micrófono cerrado. Es la forma de transmitir. Entonces, eso es innato en la persona. Eso no es... Eso es innato en la persona. Y esto es, hay que agradecérselo. Como yo decía, no sé, sí, muchas gracias por venir, y a la madre y gracias, pastora, por tener un niño. Pues nosotros nos vamos a quedar también con ese agradecimiento por haber compartido hoy aquí un ratito de radio con los oyentes de Radio Ubrique y habernos hecho llegar, bueno, pues precisamente toda esa experiencia, ¿no?, que ha vivido el padre Antonio aquí en esa localidad. Así que le agradecemos mucho el que nos haya podido atender. Y no sé si último mensaje a los ubriqueños que le lanzaría, ¿qué le diría antes de bueno, hay que decir siempre hasta pronto, ¿eh? Hasta aquí pronto. La despedida no somos cristianas, entonces no vamos a ver, aquí en el cielo. A mí me llamó mucho la atención cuando vine para la boda de Juan Miguel Yoli, me llamó mucha atención, y para novena, que en Ubrique todo el mundo te tutea. Sí. A la primera. Sí. Y no suele ser habitual en los pueblos, pero después he descubierto el porqué. Y es porque yo creo que aquí desde que llega te sientes en casa, y además te dicen que aquí tienes tu casa, ¿eh? Y ahora no solo lo comprendo, sino que además lo valoro, ¿no? Y me quedo con eso tan bonito, ¿no? Y aquí el tuteo es el, ya eres de los nuestros, así que para adentro. ¿Sí? Y bueno, pues ustedes también ya sois también de los míos. Y solamente deciros que bueno, que muchas gracias por vuestro cariño, y sobre todo os pediría que rezarais, ¿no? Que rezarais mucho por los sacerdotes, por mí y por también y por todos, ¿no? Los que estamos en esta tarea tan bonita de echar una mano al Señor. Y bueno, que me tengáis en vuestras oraciones, y yo también os tendré las mías, ¿no? Que el Señor y su madre os acompañen y disfrutéis mucho de estos días, ¿no? Que a mí me parece muy bonito, ¿no? La Virgen que salvó a los ubriqueños del ayer, y hoy seguí diciendo gracias, ¿no? Qué palabra tan bonita, ¿no? Bueno, pues esa es mi palabra, gracias. Pues y hasta pronto. Un placer. Disfruta de su compañía. Muchas gracias por estar con nosotros. Aurelio, hablamos el viernes. Gracias. Hasta pronto.